Venga, chica. Jíbaros, hemos vivido en San Ignacio, conocidos por ser caníbales, guerreros, bárbaros, incestuosos, salvajes, reductores de cabezas e ir desnudos. Nunca nadie nos ha gobernado porque fácil mordemos en la cara. Nuestros cuerpos se tuestan al sol tanto en el Pacífico como en el Atlántico y sobre todo nos lavamos la pija en el Mediterráneo. Nuestras mentes nos dan un respiro cuando buscamos un lugar donde chocar nuestros huesos contra el suelo o las rampas. Estamos por todas partes, hasta dentro de la barriga de nosotras mismas. La suciedad viene fruto de nuestra diversión, porque no tenemos miedo. Nos echaron a la calle y la calle nos gustó. Desde aquí no veo mi casa. La verbal diarrea te libera de pagos y si a mí me preguntas, dialogas con un salvaje. Escolta Mangel o muere. Bienvenidas a Fat the Bastard. Muy buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria, claro que sí. Y como cada sabéis, una semana más aquí empezamos este espacio llamado Fuck the Bastards, que empieza a las 6 y que está todos los lunes con vuestra compañía. Y compañía bastante grata es la que tenemos hoy, ¿no? Pues sí, hola a todas. Una semana más con pasa, vosotros Luther? Y vosotras, Luther Blizzard. Desde las ondas, claro. Y bueno, pues esta semana, como bueno, os anunciamos la semana pasada, pues tendríamos la visita de estos y estas compañeras de Holanda, que bueno, han estado la semana pasada en unas jornadas sobre la vivienda que se celebraron en Cucucha, en Bilbao. Y bueno, estuvieron por ahí dando unas charlas, hablando un poco de su experiencia, ¿no?, en otros países, ¿no?, en otras ocupaciones, y nos dijeron que cuando volviesen a Barcelona pues pasarían a visitarnos. También teníamos previsto pues una charla antropológica con nuestro compañero Vidi Barbus, pero creo que ha sido capturado en un bote. Para él tenemos una canción de Cárcava. Ha sido capturado, no sabemos su paradero, dónde está, pero ha sido capturado en un bote sin papeles. Y entre la pinta de indigente que tiene y sin papeles, esperemos que no lo esté pasando mal. Desde aquí nuestro más... Bueno, le dedicaremos un tema a Vidi. Sí. Para darle ánimos. Para darle ánimos. A ver, Vidi, que estamos esperando aún tu proyecto este, ¿no? Guapo, que nos ibas a presentar hoy. Y bueno, lo que sí que está es la visita de los amigos de Holanda. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué pasa? Que están aquí y bueno, ellos mismos se pueden presentar, ¿no? Hola. Yo soy el niño de Utrecht. El niño de Utrecht. ¿Y tú quién eres? Yo soy Martine Wilpsaar de Amsterdam. Muy bien. Pues bueno, pues esta gente, pues como comentábamos, han estado por el norte en unas jornadas que se han celebrado sobre la vivienda y bueno, pues ahora están por aquí, por Barcelona, y bueno, pues nos van a amenizar un poco la tarde, ¿no?, contándonos un poco sobre el movimiento de ocupación en Ámsterdam, que creo que tiene más de 40 años de historia, ¿no? It's more than 40 years long squatting, ¿no? Crackers in Amsterdam. Sí, no, lleva ya así desde los años 60 o desde los años 70. Ya empiezan a haber más ocupaciones, un poco más organizadas de los 70, sí. Uh-huh. Así que más de cerca de 40 años sí. Organizado por allí. Y todavía vivo. Y sí, ¿no? Y luego, bueno, allí la organización como creo que se desarrolla por barrios, ¿no? También, ¿no? Ahí... Bueno, sí, la ciudad está un poco organizada más que nada por barrios. Tienes distintas asistencias de ocupación en los distintos barrios que trabajan independientemente, aunque después están coordinadas un poco entre ellas. Y entonces depende de la zona del barrio donde estés, pues tienes como una especie... Podemos explicar ahora dentro un poco cómo funciona en cada... ¿Tú de qué eres, del sur o de dónde? ¿Qué barrio eres tú? Yo soy de todo. Pero del sur, ¿no? Del sur, yo del sur. Yo creo que por el del sur, ¿no? Te he encontrado, sí, no. Yo. De cerca a la bahía. Muy bien, muy bien. Acento. ¿Y tú? ¿Eres? Yo soy del oeste de Ámsterdam. Muy bien, del oeste, ¿no? Del sí, este. Es el parte del más oeste. Radical de Ámsterdam, sí. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, pues comentarnos un poco, ¿no? Lleváis muchos años por allí también ocupando, ¿no? Vosotros. Y metidos así. Yo creo que el tiempo que he estado por allí siempre os he visto por allí dando caña. Os he visto bastante activistas. Contarnos un poco... Pues no sé, quizás tú puedes contar algo más de la asistencia. Sí, la cosa de asistencia es hay diferentes asistencias de ocupación, como oficinas de ocupación, como uh-huh. hay aquí también, uh-huh. Organizando en barrios, y entonces hay el oeste, el sur, el centro y el este. Y la cosa que es muy bien de las oficinas de ocupación es no es solo información teórica, pero también es una ayuda prácticamente, porque si llegas en una ciudad que si no conoces, sí, que no conoces, que no tienes muchos amigos o para ayudarte con ocupar, puedes preguntar asistencia para, por ejemplo, abrir la puerta, ¿no? Sí. Porque la gente, por supuesto, no saben cómo abres una puerta. O no tienen una crowbar, no tienen una pala de cabra. Sí, o... Claro. Luego también, por ejemplo, en Ámsterdam, por ejemplo, donde venís, ¿no? Pero bueno, creo que sí hay en... para ocupar, ¿no? Tiene que ir la policía, ¿no? Y tiene que haber una cama, ¿no? Como mínimo. Una cama, una mesa y una silla. ¿Esto es cierto o es...? No, solo tienes que poner a la muñeca Nancy y ya está. Muñeca Nancy. No, contarnos un poco. Pues sí. Yo lo he visto sí, esto. Sí, lo has visto. Bueno, todos los domingos, ¿no? Suele haber. Allí es como ir a misa. Sí. Ocupa más. Pues sí, según está estipulado en la ley, después de que, bueno, legalizaron la ocupación en el 94, ¿no? Sí. Pero este artículo, eso es más viejo, ¿no? Más antiguo. No, el artículo se creó en el 94 porque antes había como un vacío legal ahí, entonces la ocupación pues no estaba ni tipificada, entonces había como una especie de vacío ilegal. Entonces crearon la ley esta, la famosa ley de legalizar la ocupación, y en esta ley estipulaba una serie de detalles, como que tenía que estar más de un año vacía, y en realidad en la ley está puesto lo de la mesa, la silla... No es en la ley. ¿No? No, esta ley solo es legal ocupar una casa cuando estaba vacía más de un año, pero en realidad sí. Es legal para ocupar algo, pero también porque había un vacío en la ley antes. Uh-huh. Han dado las herramientas a los dueños de la casa para desalojar muy, muy rápido y muy, claro. Muy limpio y con la policía y tal. Porque antes, porque no había esta ley, tenían que ir con los matones, ajá, ¿cómo se llama? Los killers, sí, los matones para desalojar y tal. Y entonces después que han hecho esta ley, estaba mucho más fácil desalojar porque un dueño podía decir... Ah, me han ocupado ahí, ahora mismo, hace... Sí, sí, tenía que estar un año vacía, entonces podían decir, estaba ahí hace 3 meses para dormir una noche, y entonces no estaba vacía. Y por eso es una herramienta a los dueños y al gobierno también. ¿Qué has dicho más? Ah, sí, en el aire con la cama y tal. Es como, para la policía estaba muy, muy, muy fácil decir como, no estáis viviendo, ocupando, claro. Estáis robando ahora. Usurpando. Y por eso han hecho como una un acuerdo con la policía, como nosotros ponemos una cama, una silla y una mesa. Ya, como que demuestras que estás allí y sí, vas que a vivir estás, ahí. Quieres vivir y no quieres robar. Sí, creo que una vez que estuve allí en un domingo de acción, recuerdo que, bueno, que se juntó un buen grupo de gente, estábamos en un sitio cercano ocupado y, bueno, pues salimos a la calle, todo ya organizado, con la cama, todo, reventamos la puerta, entró un grupo para chequear la casa, todo. Me acuerdo que luego se llamó a la policía, ¿no? Tienes que llamar a la policía. Viene y tienen que, no pueden entrar más de dos policías, creo, ¿no? La vivienda, sí, pero tienen que entrar para verificar, ¿no? O algo así, ¿no? Verificar que estaba vacía o que no estaba... Sí, se hace los domingos una vez que entra, es decir, se hace un meeting point o una quedada cerca en una ocupa, normalmente en otra ocupa que esté cerca de lo que quiere ocupar. Y una vez que entra, sí, se llama a la policía o si la policía viene antes. O... A lo mejor se quedan. O... Entonces, tampoco está estipulado, es otro acuerdo no escrito que se ha hecho, que solo dos policías entran en la, máximo en la casa y la policía certifica la... La ocupación. Sí, que está vacía la casa y ya se pone en contacto con el dueño tiene que demostrar que esa casa estuvo en uso. Yo recuerdo que en esta última que estuve, recuerdo que vino la policía y al final la casa no llegaba al año, que eran 11 o 10 meses y bueno... O sea, pero todas las casas nuevas que se van ocupando tienen que pasar este trámite de la policía. O sí, sea... todas las casas que se ocupan, sí. Sí, claro. Sí. Sí. Luego también, allí, bueno, otro punto que hay en la ocupación allí es el día X, ¿no? El día de los desalojos, que no es como aquí que te desalojan así cada mes o de vez en cuando, así, ¿no? Allí hay unos días estipulados, ¿no? También un poco así, que creo que sale hasta en el periódico, puede ser, o algo así. No, nunca es muy claro cuándo van a desalojar. Pero hay como tres días al año, ¿no? O... Sí, más o menos tres o cuatro, depende cuántos desalojas quieran hacer. Desalojamiento. Pero es muy diferente porque el día X solo hay en Ámsterdam porque hay tantos ocupas y por eso es más barato y más fácil para la policía hacer. Sí, porque ese día gastan una burrada de... Sí. De presupuesto en cosas, en dispositivo. Preparan todo el circo. Recuerdo haber estado y bueno, luego, no sé, la vez que yo estuve hubo una resistencia en una ocupa. Joder, Luther, no te pierdes ni una, tío. Luther está en todos los lados, está en todos los lados. Mientras estaba ahí también estuve en otro sitio, pero sí, lo viví en mis carnes. Recuerdo una ocupación, la gente muchas veces no suele hacer resistencia, ¿no? Pero blinda la casa y ponen trampas así. Recuerdo, hubo una resistencia, hubo un desalojo muy muy muy guapo en una calle en el centro, una calle comercial, que fue bastante sonado, que fue un desalojo donde hubo hasta gente de aquí, de la península, adentro, una resistencia, mucha policía, aguantaron muchísimas horas dentro, camiones tirándoles agua, y aún después de todo eso, abrieron la ventana y sacaron una bandera con una anarquía. Y lo guapo fue que al final... Después de todo el día consiguió entrar la policía y no encontraron a nadie. Se evaporaron. Y había helicópteros y todo por arriba. Bueno, fue una acción limpia muy guapa. Y elegante, ¿no? Vi mucha organización allí y cuando vi eso fue brutal. Me gustó. En las últimas desalojos, bueno, se ha utilizado ya dos o tres. El evaporarse antes de que te entren. Está muy. El rollo es que hay casas que deciden resistir y otras que no. Es dependiendo de la gente de la casa. Es decir, yo personalmente creo que es importante resistir. Que es importante. Ahora, después ya la estrategia que tú cojas ya puede ser de una manera o de otra. Y sí, hay gente que pues barrica la casa entera o se queda activamente resistiendo dentro o simplemente... Lo cogen y lo sacan. Hasta que sacan o barricar la casa y salirse para por lo menos ponérselo más difícil. Sí, hay muchas diferentes formas de resistir y también con el día X puedes explotar este círculo de la policía también. Yeah. En la última desalojo que fue muy, muy guapo porque también la gente ha resistido, han tirado no sé, pintura o, sí, y cosas a la policía. Duraba mucho tiempo para desalojar a la gente. Wow. Han arrestado quizás 6 o 7 personas, pero algunas personas han escondido en esta casa. Entonces, el día después, había otra vez un desalojo de esta casa. Wow. Y otra vez tenían que cortar el tranvía, todo el tráfico. Esta casa, creo que era una casa que había un cine, había una tienda gratis. Sí, igual también la he conocido. No, esa fue otra. Cerca del Central Station, la del cine. Esa era muy guapa, esa casa que había por esa ahí. Esa también, pero esa se hizo... Esa no se esperó a que desalojaran, se provocó el desalojo, también depende. Sí. Que se hace algunas veces, pues sabes que estás en un sitio estratégico y tú juegas con esa ventaja. Que también la polémica o lo que la policía creo que estaba hablando últimamente, de no avisar en los desalojos, porque también se lo pone, la gente tiene tiempo a prepararse, ¿no? Claro, porque si es una calle principal así que pase tranvía y hay, ¿sabes?, mucho tránsito, no es lo mismo, porque cuando cada desalojo hay un despliegue policial y un... Ah, increíble. Es increíble. Sí, pero lo que tú has dicho es también un discurso de la policía, porque normalmente no avisan que van a desalojar. Uh-huh. Solo ponen quizás una letra en tu buzón como, tienes que irse antes de este dato y si no vas, uh-huh. Ya, si hay un montón de gente con lo mismo letra, sabes, quizás en este dato pero van yo, a desalojar. Yo recuerdo que cuando el día X que yo estuve, la gente sabía que ese día iba a ser el día sí, X. Quizás puedes más o menos calcular, antes, sí, no puede, mucho, ¿eh? Claro, la gente está al toque de queda, ¿no? Pero más o menos sabes que... Y las casas más o menos que van a buscar, ¿no? Sí, sí. Siempre más se filtra menos. Alguna lista o algo. Y bueno, también... está la contra un poco, están los anti-cracker, ¿no? Allí hay anti-crackers también en Ámsterdam. Sí, sí, si quieres saber... Tú si puedes ver. El anti-cracker es una gran putada en toda Holanda. Es, ¿dónde surgió el anti-cracker este? ¿Viene de Groningen o por ahí o...? En diferentes ciudades surgió, pero hace 10 o 15 años, más o menos, porque han hecho esta ley porque en que dice que la casa tiene que ser vacía más que un año y había gente que han dicho, si quieres que no tienes... ¿Ocupas en tu casa, puedes poner un vigilante. Claro. Y entonces han hecho como oficinas de sí, anti-ocupa. Empresas que son anti-ocupa, pero que te ponen un ocupa en tu casa para que no te ocupe. Es un poco como más UV, ¿sabes? Sí, sí, un más UV. Un cuidador, ¿no? Un cuidador, ¿no? Sí, cuidador, sí. Pero legal, ¿no? Aquí, sí, legal, aquí legal. Lo están haciendo las mafias hoy en día. Claro. Pero no tienes derechas. Y entonces... Pero con el tiempo pensamos que va a llegar a ser legal. Porque los mismos propietarios o los mismos politicuchos de turno claro. Están pagando a la gente. Están fomentando sí, eso. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo es ahí el anti-cracker este? Ahí... Pues hay los edificios vacíos y ponen un anti-cracker y este anti-cracker paga un dinero a un alquiler, ¿no? Sí, como una especial que es muy bajo. Más o menos baja. Muy pero bajo. A veces están también muy alto, ¿eh? ¿Y son como ocupas legales en sí? ¿Eso o qué? ¿Esa gente tenéis trato con gente que vive en anti-ocupas, así? O porque creo que, aparte, para entrar a vivir en estos sitios, para apuntarte en esta oficina, tienes que, bueno, que ser un poco chico formal o chica normal, no tener conocimiento o amigos ocupas. Creo que en Groningen, con gente que había hablado yo, creo que para acceder a estas oficinas, ¿no?, a estas listas, te piden, tú no serás ocupa o no tendrás... Sí, porque no quieren a invitar a otra claro. Gente en esa casa. Y te ponen un contrato en uh-huh. que firmas que no vas a hacer nada contra claro. El dueño. Cuando te dicen que tienes que irte, te sales a esta casa, uh-huh. El dueño siempre puede entrar a tu casa. Entonces, wow. cuando vas a invitar a ese cupis, van a hacer un ocupa en este anti-ocupa, entonces no quieren. Pero ahí en Ámsterdam hay ocupas que viven anti-ocupa o no. ¿Qué? También hay ocupas que se han metido sí, que se acaban ocupa. Metiendo ahí así o cómo va eso. Lo que pasa sí. Muchas veces es se han igual por decir, bueno, va, ya estoy un poco cansado de tener que estar con la pata de cabra encima de la abajo. Bicicleta para arriba y para abajo. mira, mi ocupa me la van a cerrar y van a hacer un antiocupa, y si pago 100 euritos al mes me quedo y ya no me preocupo. Sí, hay gente que ha firmado hace esto la gente. Sí, si no tienes ninguna idea política o de luchar, sí. Hay gente que lo hace, ¿no? Pero de hecho, ayudas a los dueños que quieran especular con sus edificios, claro. Lo quieran quedar vacíos porque el precio va a subir y lo pueden... Claro, en cualquier momento pueden venderlo, sí, te tienen ahí pagando un mínimo. No tiene ningún derecho. No tienes derecho, claro, a la mínima que el tío le sale la oportunidad, la especulación, plus. Pero yo creo que le ha hecho un montón de daño al movimiento también, porque no sé cuántos anti-crackers hay. Hay más que... Más crackers. Que 30.000 en Ámsterdam. 30.000 en Ámsterdam. Wow. Y es como también una forma de que la gente antes entraba a la ocupación por una necesidad o por una... Y ahora te están ofreciendo esto un alquiler de 50 barato, euros al mes. Sí. Y dice la gente, yo no me como el coco. Cuando claro. Antes ibas a ocupar y de esa manera entrabas a un movimiento más político y de ahí podías ir. Sí, es como entonces un poco ahora, acomodar al personal, claro, ¿no? Como cortar de raíz un poco el movimiento, y yo creo que por eso también ha caído desde... Y bueno, cuando empezó todo el proceso de legalización con casas ocupadas y todo eso, ¿cómo...? Me imagino que hubieron sectores dentro del movimiento de ocupación pues que eran bastante reacios, ¿no?, a estas nuevas estrategias o como, no sé. ¿Se hacen acciones contra los anti-cracker o qué? Sí y no. Lo que es muy difícil es los anti-crackers. Es una putada para el movimiento, pero también son gente como tú y yo que necesitan un espacio. Yeah, o también, estudiantes, sí. O, sí, estudiantes, o gente joven. Que en una situación muy precaria. Que igual luego se mueven contigo en los centros sociales donde se hacen otras movidas, ¿no? Entonces había un montón de acciones, pero normalmente solo cuando había una ocupa que han desalojado y han puesto respuestas o anticupas. Porque estas anti-ocupas normalmente son diferentes, más como matones o gente que sabe lo que hacen y lo hacen conscientemente. Entonces había un montón de acciones y también acciones contra estas oficinas que se enriquecen con esta precariedad de la gente. Y por supuesto también a las dueñas que usan los anti-ocupas. Pero sí, la gente que está en los anti-ocupas es un poco difícil para... Sí, atacarle o hacer algún tipo de acción a mí, porque en cierto modo mucha gente, mucha gente te las encuentra, porque son peña también que se mueve. Claro, porque por ejemplo creo que hay una ocupa mítica allí en Ámsterdam, Frankrijk, puede ser, es una famosa ocupa. ¿Cuántos años llevará esa ocupa? Lleva muchos, ¿eh? Se ocupó en el 80 y... La gente que haya ido 81. Por allí seguro que la puede reconocer porque es la típica, que creo que hasta en postales sale, la típica ahí con toda la fachada pintada, es una calle que hay tres, al lado de ella hay otra, y enfrente creo que hay una que es anti-ocupa, ¿no? La de enfrente, o está legalizada, o la gente pagaba un alquiler, creo que era un poco así, ¿no? Sí, una del lado. En toda esta calle la situación es... Eran todo ocupas antes esa calle, creo, ¿no? O habían muchas más. Sí, hay unas cuantas ocupas, algunas la han echado y han puesto anti-ocupas, anti-crackers. Y de hecho hace poco hubo una acción contra una de las casas, justo enfrente de esta. De Frankrijk. Porque era una, estaba ocupada, se desalojó y pusieron anti-crack y se hizo una acción de reocuparla. Y echar a los... Sí, la compañía anti-crack lo que puso fue a... En esta vez fue literalmente eran seguratas. Sí. Lo que se puso para guardar porque sabían que había habido movimiento en esa casa y la gente estaba realmente, iba por ella. Sí. Y entonces se consiguió recuperar la casa hace un par de meses. Sí, que ahora está ocupada otra vez. Sí, todavía está ocupada. Es un gran éxito esta acción porque... De verdad, este oficio de anti-ocupación ha puesto seguratas, pero normalmente solo ponen gente, los la gente ahí. Gente. Entonces es muy claro que si el dueño paga... Mejor que pongan seguratas, ¿no? Porque si ponen gente, como que el lado más humano, ¿no? Gente más como tú que hasta a veces igual dices, joder, si me estoy tomando la birra contigo ahí luego al rato, mejor que pongan el segurata. Vamos a por ellos que son unos cabrones. Que dan menos reparo. Oye, y bueno, hablando de seguratas, ¿qué pasa con esa canción de Vida Barbus? Tendríamos que... Bueno, no nos vayamos del tema. No, pero es porque igual estamos hablando muy seguido. ¿Queréis hacer un brick o algo? No sé, si queréis. Estamos ponemos de lujo. Está bien, ¿no? Seguimos ahí. Pues... No, seguimos. Yo era por, no sé, si queréis hacer el brick así un poquito y soltar una canción. Y bueno, Anticrackers, ¿qué más, no? Contarnos más cosas, alguna anécdota guapa. Una anécdota de este desalojo. De los sicuratas. Estaba de puta madre porque han deslojado a esta casa, estaba una casa para dos mujeres inmigrantes, entonces estaba una... Toda la gente quería luchar por esa casa, ¿sabes lo que digo? Uh-huh. Y entonces hemos hecho una acción muy, muy grande con toda la ciudad, más, por lo menos 120 gente con helmets. Con cascos, con pasamontañas, en negro y tal. En la noche fuimos adentro, hemos dicho a las secretarias como, ahora... Fuera, a la calle, fuera. Os matamos. Sí, estaban bastante agresivos ellos, pero tenían que irse a la calle y entonces le hemos recuperado y... ¿Y se fueron ahí sin problema o tuvisteis que llegar a las manos? Un par de encontronazos, pero bueno. Pero se fueron y nada, ya pues, fuera, sí, ya está. Sí, y toda la gente ahí gritando como... ¡Yay! Muy hemos bien. Hemos recuperado esta casa y... Por ¿quién supuesto. Vive ahí ahora? ¿La gente que vivía antes o gente nueva, no? Gente nueva, porque estaba demasiado caliente este sitio, pero sí, es también una señal a la policía y al dueño y a la oficina de Antiocupa como, hey, fuck off, fuck the bastards. Fuck the bastards. Pues no, sí, no, sobre sí. todo era eso, como una especie de enseñar también, pues coño, que estamos aquí, que... Que sí, que ahora quizá el movimiento está un poco más bajo, pero que todavía hay peña ahí con ganas de dar caña y con... ¿Cómo está el tema ibérico por allí? ¿Hay mucha gente de la península por las tierras bajas sí, aquellas o qué? Tenemos nuestros guetos. ¿Sí o no? Sí, a ver, sí que hay algunos. Quizá yo en los últimos años he visto que un poco menos. Cuando llegué sí que había más hace unos cuantos años. Pero sí, sigue habiendo. Sí, es lo que me encanta en este movimiento, porque en Amsterdam hay tantos gentes, es un movimiento muy internacional. En los otros sitios, en Holanda, no hay tanta gente de otros países, y entonces hay un grupo muy mixto. También en las oficinas de ocupación, trabajo con gente de aquí, está muy bien. De Polonia, de Chequia, de Estados Unidos, y es muy bien ahí. Sí, me encanta. Radio Patapú también, ¿no? Allí. Radio Patapú, que a lo mejor nos está escuchando en directo. Les mandamos un mensajito y a lo mejor nos están escuchando desde aquí, desde Barcelona, que tienen nuestro apoyo también. Esperemos que pongan este programa para la gente que es latina, que está por los Países Bajos, también que puedan escuchar un programa ameno y en castellano, que también se agradece a lo mejor un poco, más cuando estás lejos. Pues sí, tío. Y bueno, y luego, ¿qué más? Oki. La Oki, ¿qué es el Oki? Allí cuando vas a Amsterdam también hay un lugar donde van todas las bandas punkis de aquí que se van a tocar para allí, siempre van a o al Frankrai este o van al Oki, ¿no? ¿El Oki esto qué es? ¿Esto es otra casa ocupada o no? Sí, bueno, el Oki como el Frankrai, bueno, ya no están ocupadas, llevan ocupadas... Creo que está ya un poco legalizado la situación aquella, ¿o qué? Son totalmente legales, como la Frankrai fue comprada por los Ocupa hace... Por un... como una peseta o algo así, por, ¿no? ¡No! ¡Un montón de pesetas! Un florín, pero fue, ¿no? Fue a... No, pero eso dicen del Binepred. Sí, sé que hubo una casa por allí que fue como comprada por, como quien dice, un céntimo o algo así, un contrato que hicieron... Hay casas que han comprado por súper un precio súper bajo, y también en Frankrijk, por ejemplo, han irritado el dueño tanto y en el final han quemado todo su negocio del dueño, que era un bastardo también. Me imagino. Y por eso el dueño ha dicho, vale, lo puedes comprar. Tomar, quedaronla. Sí. Mejor, ¿no? Sí, quédate con esta casa y lo han comprado por un precio muy, muy bajo, creo. Y el Oki también fue algo así, pero el Oki era del ayuntamiento. El Oki yo creo que era un edificio muy grande, ¿no? Porque creo que detrás es un complejo, ¿no? Detrás del Oki tiene unos jardines donde hay también una cafetería sin biblioteca bastante interesante. Uno de los centros que funciona con más, bueno, que tiene un espacio más grande, tiene sala de conciertos, hay cafetería donde tiene cafetería anarquista o biblioteca anarquista. Tienes un comedor vegano, comedor muy bueno. Creo que hay unas saunas o hay algo así encima, muy elegante. Qué nivel. Muy elegante por allí. Con saunas, sí, arriba tienen saunas. Sí, es un complejo muy grande porque antes han puesto los trams. Los tranvías, ¿no? Adentro, y entonces tiene que ser muy... Ah, era como las cocheras tranvías donde guardaban. Wow. Sí. ¿Y eso quién lo lleva? También gente, crackers de... antiguos crackers que ahora están en ese... Sí, es un sitio todavía bastante radical. Lo que pasó con los ocupas, que han legalizado un montón de ocupas y a menudo la gente en estos ocupas que han legalizado... a comprar la casa y estaba muy ocupado con su propia casa, ¿sabes? Uh-huh. Pero hay también algunos sitios que eran todavía muy radical, como por ejemplo el Frankreich, uh-huh, o el Oki también. El Bollocks detrás. Bollocks se llama esta cafetería, librería anarquista, el Bollocks. Bollocks. Sí, es un sitio súper guay y la gente siempre puede ir. Muy bien, yo cuando he ido, es un sitio de los que más me gusta estar allí. Te sientas en la terracita, te tomas un té, puedes chequear también allí tu libro, todo. Sí, muy bien. Tranquilo, pero también cuando quieres ir a una acción, desde ahí puedes irte, porque también siempre hay sitio para gente que quiere hacer acciones y tal. Está legalizado, pero sigue siendo un sitio activo. Cañero. Políticamente autogestionado, gestionado por una asociación o un colectivo que va cambiando. Hay gente joven, no es que la gente que lo legalizó en su momento, algunos siguen involucrados, pero entonces hay gente nueva que llega y se va involucrando. Entonces, pues lo que dice ella, hay casas en las que se han legalizado y la gente ya pues se ha despolitizado, acomodado, ¿no? Se acomoda, o porque es lo que dice ella. Con críos, tienen críos igual. Empiezan a tener críos ya. Y claro. Baby, boom. Mientras amamantas no puedes tirar un cóctel, claro. Pero hay quien puede. Sí, sí. Ya ves, tío. No, pero te da que haya casas que se han legalizado y que siguen siendo centros políticos y de agitación, pues de puta madre. Es lo que... ¿Ahora dónde están pegando más caña por allí? ¿Dónde hay más movimiento ahora, así, más cañero? En general, en todo Ámsterdam, ¿o hay una parte que es más hardcore? Sí, el West es lo más hardcore. Yo, el West son... Creo que el logotipo era unas chicas que estaban jugando a golf, pero el palo de golf era una pata de cabra. Eso es el West. Sí, eso es el West. El West me gusta a mí. Muy bien. Muy bien. ¿Es salvaje o qué? Como lo... Pues... El Wild West. Y bueno, ya que bueno habéis estado hace poco también por aquí, habéis visto un poco cómo está la movida, más o menos, no sé qué similitudes o yo qué sé, es que aquí también, lo digo porque, no sé, aquí también han habido muchas veces se ha centrado el debate ese entre si legalizar, no legalizar, ¿sabes? Uh-huh. Hay mucha gente que está en contra, ¿no? Y es lo que te decía antes, cuando empezaron ahí a legalizar casas en Holanda o en Alemania, en otros países, sí, había me un imagino debate, que vale. Sí, o un conflicto entre la misma gente, ¿no? De metida... Sí. Yo no tengo ni idea si hubo realmente un debate entre los ocupas cuando salió la ley o... Pues sí, sí lo creo, y lo que hemos visto es muy difícil crear un sitio radical. Y entonces, si preguntas a mí, yo estoy a menudo estoy en contra de legalizar, porque normalmente solo es para una casa, ¿no? Uh-huh. Para hacer una vivienda para ti, para tu grupo quizás, pero no es una lucha social normalmente. Solo lo que es bien que hay, en Ámsterdam, por ejemplo, hay una infraestructura muy bien, también con los casas legalizadas, por ejemplo, Frankreich, Oki o otros espacios donde siempre cuando han desalojado tu casa o tu centro social... Ahí siempre ha habido apoyo, ¿no? Claro, puedes ir a escribir tus cosas para... tu gente o para la prensa, o puedes irte para hacer conciertos, para sacar dinero para tu... beneficio. Sí, y por eso es una cosa muy bien, que es una infraestructura que han hecho ahí hace muchos años. Hombre, y sobre todo con la legalización, yo creo que lo importante es eso, que se mantenga esa actitud. Y en cierto modo también te da una estabilidad. Si hay una casa en la que ahora mismo está legalizado, un colectivo la ha comprado y sigue con la misma actitud radical, autogestionada, autónomo. Bueno, pues es un punto más. Es un punto porque tienes una estabilidad también, un sitio ahí, porque pues... Yo qué sé, todos sabemos. Pero bueno, también un poco al legalizarlo, como ellos meten mano, te pueden cortar cuando ellos quieren. ¿Sabes? Es que un estás, poco como los gasteches, eso que antes estás hablé, en ¿no? sus del manos, norte. ¿Sabes? Los gasteches son, sí, como las ocupas, pero son un poco promocionadas por... No sé, aquí hay espacios del ayuntamiento que son gestionados por gente de, no sé, afín, sí. Y no sé, funcionan y dan cobertura, bien, ¿no? Te dan cobertura. Te dan cobertura, ¿no? Pero no dejan de ser espacios que cuando, cuando ellos quieren, te quieren cortar el grifo, claro. Te lo cortan, ¿no? Y también es más fácil para ellos pues controlar claro, realmente sí, lo que claro. se cuece en esos espacios. Hombre, ¿no? Allí, por lo que yo he visto, tampoco tiene... si son bastante autónomos los centros, como Frank Craig o Oki... Funcionan bastante. Muchos hay puerta y todo que tienes que picar o qué. Como puerta. Depende también de cuál forma lo legalizas, porque puedes comprar tu casa o qué pasaba a menudo en Ámsterdam es el ayuntamiento o un housing corporation. Una corporación. Una inmobiliaria, pero que tenía vínculos con el Estado. Uh-huh. Han comprado tu casa y tú podías alquilarla, pero en los últimos años la ley ha cambiado y también el gobierno es más y más a la derecha y cristiana además. Uh-huh. Y han subido los precios para alquilar. Uh-huh. Entonces la gente que han legalizado su casa en esta manera, en esta forma, tiene que pagar un montón de dinero como alquila. Entonces es una forma estúpida cuando piensas en esta forma, yeah. Porque ahora pagan un alquila libre, ¿no? Yeah. Entonces, por ejemplo, en Frankreich tienen una otra forma de legalizar, lo han comprado a un precio muy bajo porque han quemado el ya, negocio del dueño, es bastante radical. Y también tienen una regla, por ejemplo, cuando quieres vivir ahí tienes que estar activo políticamente, entonces tiene su forma de... Se mantiene. Sí, mantener a la gente bastante radical y también activo. Pienso que es respetable, claro, ¿no? O sea, claro, juntar, claro. Si no queda otra opción, pues comprar sí. el inmueble, ¿no? Y, sí. y ahí pues... A modo de colectivo. Y hasta ahí bueno, eso funciona autónomamente, ¿no? Lo que intentó, lo que estaba pasando con el Undusundset en Dinamarca, que no... Sí. El centro ocupado de allí también, ¿no? Entre comillas, que bueno, lo iban a desalojar y también intentaron comprarlo y pagaban dinero, pero al final, bueno, la gente, los cristianos estos, pues no accedieron a venderlo y bueno, al final también el Estado creo que les ha dado ahora otro, les da otro que creo que lo entregan dentro de un mes, la primera parte, y después del verano, pues la entrega de la segunda parte de la vivienda, que uh-huh. no sé, es un poco también... Pues entonces eso, yo creo que la legalización, si es de esa forma, yo creo que puede ayudar. Y uh-huh. depende de cómo se gestione, claro, y en qué término, pero... Sí, pero nunca tienes que olvidar que no es una lucha para una casa yeah. o para tener tus cosas en no, una no, forma claro, estable. Es algo que abarca mucho más. ¿No? Sí, claro. claro, es una lucha contra esta especulación, también contra... que un dueño tiene un montón de casas y sí, tú no sí, tienes la nada. La desigualdad, sí, sí, sí. sí. Y es una, claro. una lucha en la calle también, no solo en tu propia casa. No. Entonces, por eso es, para mí es mejor ocuparlas y para decir, hey, tenemos derecho a esta casa y vamos a vivir ahí, vamos a hacer nuestras cosas ahí. Bueno, Ámsterdam siempre, la gente de allí tiene... que son Ámsterdam hardcore, son cañeros, hay un dicho por ahí que son cañeros. Yo recuerdo, bueno, los disturbios fuertes que hubo así en últimos así tronados de Dinamarca, el bloque de Ámsterdam estuvo ahí en primera línea dando caña. En el front line dando caña, hubo arrestados y todos, pero joder, dejaron ahí... El peñón fuerte, cañero, pero la gente de allí. Imagino muchos años, ¿no? Y cuando empezaron a desalojar esos edificios inmensos que, yo que sé, yo he visto vídeos de desalojos en, por Alemania o por Holanda, que se veían ahí los camiones blindados con sí. las mangueras, ¿no? O sea, pues muchos años de... Sí, pero para los disturbios tenemos que ir a Dinamarca. Ya. ¿Sabes? Y bueno, tenéis también Holanda, ¿no? Hablando un poco de Holanda en general, también conocéis un poco de la situación en otras ciudades como Utrecht, Groningen, Zwolle, porque la ocupación por ahí se extiende igual, o sea, el movimiento Ocupa está igual en todas las ciudades, ¿no? ¿O no? ¿Hay un bloque en todas las ciudades? ¿O Ámsterdam es en sí lo más cañero y el único sitio donde se puede apreciar? Es donde hay más gente, o donde se está ocupando más. En casi todas las grandes ciudades tienes también ocupaciones. En Utrecht, por ejemplo, hay también... En Utrecht sí que hay... La Ubica, por ejemplo, que es una antigua fábrica de colchones, esta lleva también unos años. El ACU, no sé, había un sitio también, un sí, centro así, no sé si era ocupado o habían legalizado, pero lleva también muchos años. Sí, en todos los todas las ciudades. En Groningen, pueblos, por ejemplo, en Groningen, cuando he estado por allí hay el centro ocupado más grande que yo he visto, fue allí. Era un antiguo hospital, el Orcaset, creo que se llama, y era un antiguo hospital ocupado, creo que ahora está legalizado, hace igual 7 o 8 años, o 10, no sé, no me importa, pero está legalizado. Y bueno, en ese lugar que yo estuve, joder, vivían como... 300 y pico viviendas ocupadas allí, y era como una ciudad. Tenían cine, tenían varios bares, restaurantes, global, catacumbas, ¿no? Era, imagínate, entrabas y la entrada era arriba como el paso, era así algo de metal soldado, con una anarquía, entrabas ahí todo lleno de bicicletas ahí, mutantes, motocarros, tope de Mad Max, tío, qué muy bueno, guapo. Qué bueno. Y entrabas con la bicicleta, picabas, atabas a un timbre y se abrían las dos puertas así como de hospital, y tú entrabas con la bici hasta la puerta de tu habitación, podías ir con la bicicleta. Era la hostia. Qué bueno. El Orcaset ese. Allí, ¿en Ámsterdam hay ocupas así tan grandes? No. Estoy pensando, pero... Esa es increíble, creo que es la más grande que he visto. Ámsterdam tiene, bueno, el ADM, sí, donde se han llegado a vivir 150 y que todavía está ocupado, aunque creo que se firmó una especie de... pacto, algo de trato. Sí, porque es una ocupa que está afuera de Ámsterdam, cerca del puerto, de un puerto, y el ayuntamiento quiere construir allí como una especie de puerto comercial. Pero este era un hangar, era un astillero, una especie de astillero. Y son naves gigantes con edificios y mogollón de gente pues viviendo en caravanas también. Es donde empezó el festival este, el Robodoc. Robodoc. No sé si os suena. Yo no lo conozco. Buah, me suena. Nuestros amigos de Mosur Raya y de Yemenfu estuvieron por ahí tocando, sí. Sí, el Robodoc, un festival que empezó hace como 10 años por sí, ahí. Sí, me suena. Súper... Y esa creo que es la casa más grande que hay, o el terreno más grande que hay ocupado por allí. Sí, puede ser. Pero ahí, hablando de sitios fuera de Ámsterdam... Había un castillo también en tierras holandesas ocupado. Había una fortaleza, el fuerte. Sí. Esto fue, creo que fue desalojado y reocupado otra vez, hace no mucho. Sí. Y estaba desalojado del ejército de Holanda. Era una foto guapa. Tuvieron que utilizar el ejército porque era un fuerte. Claro. Sí, un fuerte. Estaba blindado. Dos ríos muy grandes. Wow. Y ese es un sitio increíble. ¿Sigue ocupado esto? También han hecho un contrato, no sé qué, no. Como exactamente, pero eso, porque cuando ocupas fuera de Ámsterdam, ¿Cambia la ley un poco o qué? Cambia la ley, sí, porque no hay tanta gente y entonces la policía puede... Es más fuerte a lo mejor, ¿no? ...hacer que quiere. No hay tanta infraestructura, no hay tanta gente para ayudarte, no hay tanta experiencia tampoco. También, por ejemplo, en Groningen, yo he vivido allí también, estábamos en una acción para ocupar algo quizás con 8 o 10 gente y estaba mucho. En Ámsterdam vas por lo menos montón, con 50. Sí, en Ámsterdam hay mucho apoyo. Bueno, los domingos... Sí, es mucho más difícil ocupar fuera de Ámsterdam. Y entonces, ¿yo qué puedo decir? Si la gente tienen diferentes maneras. Yo no estoy, quizás no soy de acuerdo, pero también no tienen esa infraestructura y muy lo importante para hacer las cosas. Wow, pues muy interesante todo esto que explicáis, ¿no? Y habrá que ir para allá, ¿no? Y probar, ¿no? Yo, a mí me encanta. Y una cosa que me lo único que me entristece un poco así de Ámsterdam es que hace un 3 años o así, pues falleció un chavalote, bueno, un poco mayor que yo, que es el que se encargaba de crear bicicletas altas y montar un montón de actividades biker así en DIY, bike wars y batallas y cosas así. Un chavalote que, por desgracia, también era ocupa y murió, creo, no sé si un cáncer o algo, pues nos lo hizo polvo. Y el tío ese montaba mogollón de movidas guapas. Ámsterdam era puro esplendor de guerra de bicis y bicicletas altas con ese pibe. Y bueno, cuando desapareció, pues aún quedan ahí cosas suyas y gente. No me acuerdo cómo se llama la casa. Vilafriken, igual vivía en Vilafriken. Vilafriken. Vivía mucho ahí en Vilafriken. Me suena, igual Vilafriken. Nosotros hace 4 años teníamos una casa y él venía mucho a construir. Ese chaval. Hacía un taller en nuestra casa allí una vez. Ese chaval. Eso es lo único que. Es una pena si ahora vais a Ámsterdam que no os perderíais, pero. Es una pasada, muy guay. Y bueno, luego las pizzas que hacen ahí, las ocupas. Hay una ocupa que hay unos polacos, creo, que siempre montan unas pizzerías ahí veganas de puta madre. Y creo que aún sigue ocupada esa casa. Tienen un jardín detrás que en verano hay piscinilla. No muy grande, pero para mojarse los pies da. Sí, lo han desalojado ya. ¡Han desalojado! Sí, era el Wild West. ¡Wow! Eso era muy bueno, ese sitio. Este desalojado estaba de puta madre porque han desalojado la casa arriba. Y desde abajo. Ah, la de arriba, ahí estuve yo en el desalojo ese. Sí, sí, pero han tirado botellas a la policía y duraba horas y horas hasta la policía podía entrar con una. ¿Cómo se llama? Una grúa. Con una grúa. Tuvieron que romper la fachada con una grúa porque no había manera. Sí, y después cuando la policía entraba, no había nadie. Ya. Y pensaba, no, porque no era posible salir de esta casa, ya. Porque la policía estaba detrás. Delante, detrás, helicóptero. Ya. Sí, encima del techo y tal. Y pero no podían encontrar a la gente. Y al final la gente estaba escondida. Estaban con Luther Blisse jugando al póker. Estaban con Luther Blisse jugando al póker. Claro que sí. Ya ves. Pues. Jolín. Después desalojaron el sitio de abajo, que era el centro. El de abajo, estaba muy bien, el barecito ese. Esa era la calle, una calle comercial por allí, no me acuerdo cómo se llamaba. Y Neuwistrat, por ahí también había unas ocupas los 70 míticas, no sé si. ¿Dónde? En Neuwistrat. Neuwistrat, no me acuerdo. Neuwistrat, Kulby. Puede ser. No sé. Esto ya más para el norte, creo que esto da más para el norte. No sé. Pero bueno, y cómo va la movida de la deportación por allí, porque recuerdo que cuando estuve por Utrecht, por ejemplo, el rollo de sin papeles es tope de. La policía está ahí buscando gente sin papeles por un tubo. Y recuerdo que me daban unos stickers para no al pasaporte, como no enseñes el pasaporte. Y recuerdo un chico que estaba ocupando, que también le fueron a desalojar. Y bueno, se quedó haciendo resistencia, al final la poli tuvo que romper el tejado y sacarlo por ahí por un agujero, el tío estaba encadenado, no se iba, ahí por una acción que hizo contra la deportación, ¿no? Que a toda la gente inmigrante, ¿no? Que los pillan allí, que los deportan ahí, es muy fuerte ahora lo que está pasando. ¿Lo que está pasando o qué? Sí, con los inmigrantes sin papeles, la situación allí es muy, muy, muy chungo, muy, muy fuerte. Los políticos allí son fascistas con los inmigrantes. Ya. Hace poco creo que hubo también una polémica, ¿no? Por un vídeo que habían puesto, por un vídeo que habían sacado allí el presidente de allí o algo, el ministro, un vídeo ahí fuerte contra los islamistas. Sí, es una otra cosa, pero cuando hablas de los sin papeles, pueden encarcelar a la gente sin papeles. Incluso vas con la bicicleta por la calle, por ahí, igual te ven y te paran, plas, porque no llevas luces. Sí. Quizás porque tu pie no es blanco. Yeah. Sí, a menudo paran la gente y van a decir, ¿tienes papeles? ¿No tienes? Te pueden detener hasta un año y medio. y tienen muchos barcos, es una forma, sí. un cárcel. Pero es una forma de cárcel muy barata. Ahí te tienen en el barco allí, en un canal de aquellos sí, de... Sí, wow. un puerto con barcos y es una forma muy barata para la... Para tenerlos allí. Para detenerlos, pero es súper chungo. Claro, porque allí las cárceles gente, que... Gente han muerto. ¿Muerto? Han muerto en esos barcos porque estaban enferma, pero no han... No les han atendido, no han recibido atención médica. Médico y están matando a la gente ahí. Wow. Súper chungo, sí. Súper fuerte. Bueno. Hay muchos cárceles solo para inmigrantes. No me imagino. Y yo recuerdo que repartían unas pegatinas, ¿no? Contra... enseñar el pasaporte, decía, yo no enseño el pasaporte y era el pasaporte tachado, ¿no? Y en Utrecht había una campaña fuerte porque allí la policía, yendo en bicicleta es como más capturaban a la gente, porque como todo el mundo va en bici, igual que no tuvieses luz o algo, y claro, que seas de color o algo, ¡plas!, ya te pillaban ahí. Y recuerdo el chico este, un chico de aquí de la península, que bueno, él vivía con casi todo, era gente de fuera. Y me acuerdo que bueno, les iban a desalojar un día X de estos y él decidió quedarse, resistir. Y bueno, que al final la poli tuvo que reventar el tejado, lo capturaron por ahí. Y bueno, pues nada, lo detuvieron, estuvo pues unos meses encerrado. Pero sí. Y bueno, creo que sí, ¿no? Que el programa está súper ameno, pero se nos está acabando el tiempo. Bueno, sí, eso nos alargamos un poco más porque aún tenemos un montón de cosas. Claro, tío. Que comentar. Aquí entre fanzines, noticias, la canción de Vidi, un montón de cosillas que molaría, claro, antes de cerrar esta edición, pues poder entregarlo todo. Claro que sí. Pues yo qué sé, muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Nos alegramos de que se sigan haciendo ahí cosas interesantes. ¿Dónde habéis aprendido castellano? ¿Allí en Ámsterdam o...? No, con Luther Bisset en Zola. Muy bien. Pero en Utrecht. ¿Tú en Utrecht? Muy bien, muy bien. Sí. Gracias. Y ella, a ti. Ya sabes. Pues bueno, pues aquí siguen con nosotros aquí y vamos, le dedicamos la canción a nuestro compay. Pues sí, eso le vas, wow, eso le vas a dedicar, esos discos, tío. Ese, tu compadre Vid y yo estuvimos plegando todas las portadas, ¿sabes? Wow, de esos, tío, discos, de esta banda, ya, que lo sepas. Estuvisteis ahí... Y tachando ahí cosas, ¿no? Sí. Pues yo que sé, quería poner un tema, pero es que como los surcos son súper pequeños, pues lo pongo desde el principio y ya ella sabrá cuál es. Venga, Vidi, va por ti. You mess up with me. vida muere. Wow, espabilamos y venga, vamos a darle caña que estamos fuera de horario. Ya se acaba el tiempo. Pues bueno, pues podemos hacer, mira, el apartado de reseñas. Pues mira, unos fanzines que he conseguido por el camino, que tengo por aquí, podríamos comentarlos, ¿no? Un poco. Y tengo, pues, para empezar, este No te pago, de aquí, es de marzo, parece de marzo, y es un fanzine atemporal y anarquista de Zaragoza, y bueno, donde vienen reseñas de discos, de CDs que han salido, nos hablan un poco, pues, de los disturbios que ha habido en noviembre en Francia, nos hablan de unas sobre la SGAE contra la CNT, tiene una entrevista a gente que fue detenida en el G8, gente de Zaragoza, unos compañeros de Zaragoza, y bueno, tiene una extensa entrevista a ellos, su estancia en el Talego allí, cómo han sido tratados. Luego, pues bueno, pues tiene un apartado sobre las grandes cagadas, el mundo surrealista. Creo que esto nos llega de la mano de algún amigo de allí y no sé, es bastante ameno. Estoy mirando si tiene alguna dirección donde podéis pedirlo, pero no lo veo. Creo que si vais a Cremon Records seguro que el pibe ese os podrá decir. Y bueno, tengo por aquí también otro que nos llega desde el norte, desde La Coruña, y este es más punky, así es un punfuncine que se llama Esquizofrenia, y bueno, pues imaginaros, entrevistas de GBH, Interterror, Sin Dios, Baruker, Gigi Allin, MCD, Comando 9mm, y con un montón de reseñas, y este pues más también dadaísta, así un corta y pega con mogollón de fotos. Y no sé, si queréis pedirlo, pues bueno, este sí tengo aquí la dirección, y es esquizofrenia77 @mixmail.com, o directamente a Esquizofrenia, apartado 219, 15705 de Compostela, La Coruña, y vale una paveta y media. Y bueno, la verdad es que está guay, una paveta y media, tamaño, ¿qué tamaño es esto? Una cuatro folio y bastante guay, te ¿no? Culturiza, sí, sí. Y bueno, tengo otro, pero este creo que en otra sesión lo presentaré, haré más un especial para él, y es el único y más hermoso cine, un fanzine que nos llega desde este dibujante uruguayo, Chupi, el cual me gusta mucho, y bueno, pues es un fanzine lleno de cómics, y bueno, tiene un dibujo muy chulo que me gusta en un sitio, aquí en una página, que dice: el vegetarianismo ya no mola. Hazte cagador recolector, porque si sales a cazar no te comerás ni una mierda. Y se ve un tío comiéndose una chusca ahí, muy majo. Y bueno, pues te explica cómo hacerte tú mismo una serigrafía así, tipo primitiva, y hacerte los fotolitos con girasol, ¿sabes? Con aceite de girasol, una técnica que ya no se usa mucho, porque la gente ya va más a hacerse el fotolito, la impresión esta. Pero bueno, te explica cómo, si estás en el campo, en un sitio así que no tiene mucho recurso, pues cómo tú mismo hacerte tus parches y hacerte tus camis. Y bueno, un póster central y mucho cómic, está muy guay. Y es que bueno, recordar que se hace un certamen de cómic, ¿no? Un concurso de cómic, ¿no? Sí, ¿no? Es el, creo que el día 14 de junio. Ajá, estar atentos, aún lo podremos anunciar un par de veces más, y será este ataque al cómic, ¿no? En el cual pues invitan a toda la gente que quiera hacer un cómic para este concurso, pues bueno, presentar un máximo de 3 páginas, DIN A3 y en blanco y negro, tema abierto a lo que queráis, y bueno, que todos los cómics recogidos se compilarán en un fanzine. Y bueno, también comentaros que este fin de semana, en esa misma casa donde se hará este gran evento, en Casa Nueva, Rambla Poplanou número 80, metro de Poplanou, va a ser el grande y mítico campeonato de pasteles veganos, por supuesto. Y bueno, que esto va a ser la hostia, porque aparte de que creo que será un precio popular por comer todos los pasteles que quieras, el que gane o la que gane se va a llevar un super tatuaje, tío. Wow. Profesional, nada de taleguero. A mí me gustan más talegueros, pero bueno, profesional, que te lo pueden hacer a lo taleguero. Ahí está, con un poco de tinta pelicandesa. O claro, claro, como tú quieras. Se podrá hacer un tatuaje gratis. Y eso será por presentar un pastel, a ver. Y bueno, pues esto será este domingo. Animaros a todas y todos a que presentéis vuestro bizcochito, lo que sea. Y que, no sé, el más original pues se llevará un tatuaje. No creo que se lo hagan el mismo día, pero ya concertarán cita, ¿no?, la cita para el tatuaje. Y luego, bueno, también viniendo con el patinete, me he encontrado otro compañero que me ha comentado que, bueno, que este sábado también la Biblioteca Quilombo, que vuelve a abrir sus puertas, y bueno, pues hará una inauguración. Y bueno, aprovechando también que abre Quilombo, pues va a abrir este el Ateneo del Barrio Gótico, ¿no? El mismo día. Sí, el Ateneo Libertario del Casc Antic. Y bueno, pues para este sábado allí pues tendrán, habrá acciones y habrá movidicas. Y bueno, pues pasaros por allí. Está en la calle Fonollar, muy cerca de... De la Plaza de San Cugat, el Forat de la Vergoña. Y bueno, que esto será este sábado, ¿no? Y invitaros ahí a que paséis a conocer estos lugares tan, tan majos e interesantes, ¿no? Y bueno... Yeah. Ahí estuvo. Puñalazos de Uber. Biker. Muy bien. Pues sí, eso. Pues bueno, ahí con esa canción Biker, pues bueno, vamos a abrir este otro apartado que tenemos, que bueno, que nos han llegado aquí unos flyers y unas revistitas donde yo tengo aquí una que hablan, empieza así, anti-bicing, de los derechos hacen negocio. Y bueno, pues es una crítica aquí al bicing, ¿no? Y bueno, pues explica cosas como que bicing ha mostrado su verdadera cara. Empleados sin contrato, despidos sin precedentes y una deficiente atención al público han sido sus credenciales. O sea, esto es el problema que está pasando cada día a toda la gente que apoyó por ellos y hizo este carné ahí para poder llevar la bicicleta. Y bueno, también hablan por ello, la saltada popular declara su oposición sin condiciones a la nueva religión oficial llamada civismo, su aliento a todas aquellas plataformas, grupos de afinidad o individuales que demuestren con acciones, ideas y palabras su oposición a esta lacra municipal, su posicionamiento en contra del bicing, en favor de la libertad de circulación de las personas y los animales de la ciudad. Su apoyo a la liberación de cuantas bicing sean posibles, fomentando la sana y práctica del deporte, la verdadera ecológica libertad de circulación de la sana práctica del deporte. Y eso, pues animaros a que liberéis bicing, ¿sabes? A liberar bicing por un tubo. Yo que sé, lo que es muy fuerte, que en apenas un año de que lleve este servicio activo, pues haya más de 100.000 usuarios. Mm. Yo que sé, me parece bastante fuerte. O sea, ha sido una movida del ayuntamiento de colar el uso de la bicicleta y hacer negocio al mismo tiempo. Luego, al cabo del mes de implantar todo este nuevo servicio, se sacan una nueva ordenanza, una nueva normativa para circular en bicicleta, sí. que yo que sé, que yo pienso que iba dirigida a multar a todas esas 100.000 personas que de repente se han puesto a utilizar este servicio, ¿no? Servicio. Luego, aparte, la pérdida de dinero que están teniendo esas personas, desdichadas de ellas, porque a lo mejor un día tengan la imprudencia prudencia de dejar la bicicleta mal aparcada, porque bueno, hace poco he hablado con un chico que resulta que se ha puesto a trabajar para esta empresa y me decía que bueno, que cada semana le llegan un montón de, pillan un montón de bicicletas. Que ahora se ve que la poli está te para y chequean a ver si tu número de servicio que tienes, ¿no? El número de cliente coincide con tu bicicleta y que bueno, que llevan un control y que van a saco estos cabrones, ¿no? Sí, sí, bueno, aparte decir también que detrás de esto del bicing está el Bush. Está una empresa que es del señor, si se le puede llamar así, Bush, que es una empresa, se llama Clear Channel, que es una... Sí. Empresa bastante, bueno, que controla un montón de espectáculos y locales de ocio, no sé. Son unos racistas. En Estados Unidos, ¿no? Pues los tentáculos se van extendiendo y que, bueno, también decir que con los currantes, con los pobres sí, chavales que se meten ahí porque... Yo el chaval este que me habló, seguro que le están pagando una mierda y está el chaval comiéndose el marrón, teniendo que atender a la gente esta que les quieren sacar ahora un montón de pasta porque... O sea, alguien les ha quitado la bici o porque han tenido un problema o es cualquier que cosa. Es súper hipócrita, como hipócrita, pues lo mismo, el otro día iba ahí con mi bici y me paran unos chavales, en plan casi los atropello y me regalan una camiseta. Yo digo, hostia, qué guay, ¿no? ¿De bici también? De en plan así, con un logotipo, un monigote, con una bicicleta, no sé qué. Wow. La pillo, me dan también un tríptico y cuál fue mi sorpresa, que bueno, es un tríptico que anuncia el segundo congreso catalán de la bicicleta. Tú lo lees así y dices, wow, qué bien, la gente está promoviendo el uso de la bicicleta en la ciudad o lo que sea. Pero es una tapadera, ¿no? Gran fue mi sorpresa que detrás de esto, pues, es una serie de ponencias que, por ejemplo, el próximo jueves 29 de mayo, pues, trata sobre una jornada internacional sobre la policía y bicicleta. Estamos viendo en un montón de lugares donde hay manifestaciones, donde hay movilizaciones, una de las prácticas más efectivas de la policía son detenciones de policías montados en bici. Ya ves. O sea, va por ahí la historia, ¿sabes? Uh-huh. Y no sé, no vamos a incitar a nada desde aquí, o sí, siempre decimos que la gente utilice la imaginación, ¿no? Y bueno, esto será el jueves 29 de mayo en el recinto firal de la Farga de los Piladet. Está bien. Y otra cosa, no olvidéis que os meten 300 pavetas por mearos en la calle, ¿eh? También, también. Dice, joder, tan difícil es poner WCs públicos. A mí me han metido 30 pavetas por aparcarla, por tener la bici en un sitio donde no se puede aparcar. Ya ves. Sí, ¿y por qué no ponen más más aparcamientos para bicis? Porque estos del bici también es que están hasta fatal, ¿eh? Esos aparcamientos. Iba detrás de mí. Pero igual que ponen para esos, ¿por qué no nos ponen a los ciclistas más aparcamientos? Bueno, ¿sabes? Es la política del señor Portabella y los que se encargan de la movilidad en la ciudad. Hija putas. Pues vaya. Pues bueno, fuck bicing, tío. Fuck ahí bicing, está. Claro que sí. A atacarles ahí a esos cerdos. Y no dejéis que los manillares del bicing os limiten. Fuera Dirty. Pedalear tiene que ser libre y yo qué sé, no tiene que haber ninguna fuera norma. Fuera Dirty Channel, que tendrían que ser Dirty Channel más que Clear Channel. Y bueno... Eventos. Hay cositas de guays, ¿no? Hay cosillas, ahora. Este fin de está bastante. Creo que este viernes va a haber un evento guapo en los Bloques Fantasmas, en Valcarca. Correcto. Y estarán tocando, pues, creo que una banda que viene de gira, son Los Infame, que han estado por ahí viajando. Sí, sí, sí. Y tocarán con Violent Hate Age y estarán tocando con Uber. Con Uber. Y bueno, esto será las 8, las 9. Sí, que bueno, ya 10. Sabéis cómo va los conciertos. Y esto será este viernes. Luego creo que... El festival Bella Mafia. El sábado estará este festival Bella Mafia, un festival donde tocan bandas de chicas. Y te estarán tocando de Capaces, estará tocando de Lizards, estará tocando Usmo y bueno, un montón más de bandas. Un grupo de Francia también. ¿Este dónde será? Atentat Sonor. ¿Dónde será? El Ateneu de Valcarca. Muy bien. y algún conciertico más que tengas tú por ahí apuntado. Bueno, esperando la visita de los grandes DSB, ¿no? DSB, bueno, esto ya más para la otra semana, ¿no? Bueno, ya pero será. se acerca. Pero sí, se acerca. Será, tendremos, pues bueno, como ya lo habíamos mencionado semanas más atrás, están por aquí esta gente de Japón, que van a hacer varios conciertos por la península, son los DSB. ¿Y qué es DSB? Explícale a la gente. Defiance of Shit Bastards. Defiance of Shit Bastards. Pues sí, los Defiance of Shit Bastards, estos japos que... Según ellos hacen punk radical. Sí. Y bueno, yo conocí a uno de estos con otra banda, Nightmore, otra banda wow. japonesa que venía de giras y el tío sí. es de puta madre. Punk atroz. Y sí, es... Pun japonés. La gente que le guste el rollo japonés, cuando, que venga porque va a estar en su salsa. Y bueno, pues esta gente estarán tocando y estarán acompañados de... ¿De quién? De Siberia. Siberia, de Hospitalet. Y alguien más, creo. Alguien más, ¿no? Alguien más. Infame, yo no lo recuerdo. Puede ser. Infame, sí. Bueno, esto creo que será en el Ateneo de Valcarca, ¿no? Ese sí, concierto. Sí. ¿Y qué más conciertos? Hay un festival también este fin de 3 días, así rollo así experimental. ¿De ruido? De ruido, sí. ¿Dónde es esto? Son 4 días en diversos espacios de la ciudad. Y bueno, tocan un montón de gente, así underground, que le gusta crear ahí nuevos uh-huh. sonidos. ¿Alguna banda así punterilla? Sí, sí. Yo recomiendo una el domingo por la tarde. En el Antique Teatro tiene un personaje de la escena experimental de Euskadi, pero bueno, actualmente vive en Berlín. Y solo te digo que también tocó el pasado año en el festival y un poco más le parten la cara. Wow. O sea, la cosa promete, ¿sabes? Wow, pues es un provocador nato y a veces pues pasa lo que pasa, ¿no? Pues ahí creo que ese evento igual puede estar emocionante. Igual ahí, esta vez alguien se la parte. Ahí estaremos. Igual habría que ir para ver si se la parte. Ahí estaremos con bueno, el micro para captarlo todo. Bueno, pues después de esto... creo que... Y bueno, nos hemos pasado ya un poquito de nuestro programa. Y bueno, pues ha estado amena esta edición, ¿no? Ha estado bien, claro que sí. ¿Qué tal os ha parecido vuestra visita a Radio Bronca? Guay. Creo que vosotros también alguna vez estabais en Radio Patapú, ¿no? Yo creo que tú estabas en Radio Patapú, ¿o no? O gente que conozco, amigas tuyas, estaban en Patapú. Sí, yo nunca he hecho un programa ahí, pero... Yo he hecho un par de veces. Radio Patapú sí, es como no, esto, ¿no? Un poquillo así, ¿no? Bueno, esto tiene nivel, ¿eh? ¿Qué espera? ¿Qué creía? Después de tantos años. Hombre, no. No, nivel. Pero... No, pero tiene su encanto también. Lleva bien. Funcionando ya tiempo también. Así. Sí, es histórica, ¿no? Sí, lleva ya un... Nosotros la tenemos hermanada en nuestra web. Claro que sí. Está muy bien. Y bueno, pues... Yo por mí tengo que coger mi monopatín y tirarme cuesta abajo, creo ya. Y no sé, daros las gracias y un abrazo muy grande por haber venido a visitarnos y hacernos pasar este buen rato y explicarnos un poco pues lo que se cuece por Holanda en la ocupación y bueno, a ti también, capitán. Tú que llevas el barco, ¿qué más? Mandar un abrazo fuerte a Joaquín Sin Ley, que hace tiempo que... ¿Dónde estará Joaquín? Que saltó de este barco pirata y se quedó en una isla y no sabemos si está allí con críos ya criando en la isla o qué pasa. Joaquín, que te echamos de menos. Y bueno, a Vida Barbus, a ver si aparece porque... Y a nuestros hermanos y a nuestros hermanos isleños y de la Isla del León también. Que sepáis que, hermanos y hermanas, que estáis presentes en nuestros corazones, que os queremos. Y bueno, por mí ya está. Solo decir lo de siempre. Salud y fat de bastard. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.